Oye, Manuel, ¿qué no escuchas el gallo? Levántate y prende la radio. Pero si yo estoy despierto con esta buena música nacional. ¡Viva lo nuestro! El programa más pepa de las madrugadas, cargado de los mejores ritmos de la música tradicional ecuatoriana. Bomba, San Juanito, Pastillo y mucho más. Este es el programa que te hará recordar, porque recordar es volver a vivir. ¡Viva lo nuestro! ¡Viva lo nuestro! Más adictivo que las papas con cuero. Hola, ¿cómo están, querida audiencia? Bienvenidos a su programa Viva lo Nuestro, el programa más pepa de las madrugadas. En los siguientes 60 minutos les acompañaré con la mejor música tradicional ecuatoriana. Mi nombre es David Azichana y no se olviden de sintonizarnos por esta tu radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM. Además, puedes seguirnos por nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Viva lo Nuestro S. El día de hoy vamos a tener como invitado a un dúo ecuatoriano muy reconocido, no solo en el territorio nacional, sino que también en el plano internacional. Estamos hablando de los hermanos Miño Naranjo, quienes nacieron en Ambato, provincia de Tungurahua. Pero ¿qué tal si comenzamos con la buena música, con la música tradicional ecuatoriana, a cargo de este dúo y su tema Desdichas? Sepan de mí, ay, donde no sepan de mí, ay, me averigüen de mi vida, me averigüen de mi vida. No sé cómo vivo yo, ay, no sé cómo vivo yo, ay, cómo vivo tan alegre, cómo vivo tan alegre, el que vive como yo. Como yo, ay, no sé cómo no se muere, no sé cómo no se muere. Consagrado dúo está integrado por los hermanos Eduardo y Danilo Miño Naranjo, ambateños de nacimiento y artísticamente constituidos en la ciudad de Quito, en donde residen actualmente. Luis Eduardo nació el 17 de diciembre de 1937 y Héctor Danilo el 3 de noviembre de 1938. Proceden de una familia vinculada a la música, casi todos cantan en ella. En su ciudad natal, los hermanos Miño Naranjo se iniciaron artísticamente. Primero, en actuaciones de aniversarios familiares y en los actos sociales de la escuela donde estudiaban. Más adelante seguiremos contando la historia de este gran dúo. Es hora de irnos con el tema titulado Pajarillo, así que disfrútenlo. Pajarillo que cantabas, día que te vas del ramal en que cantabas para no volver trasladarse a Quito, tomaron contacto con el señor Gustavo Erdoiza, director y propietario de Radio Tarqui, quien los incentivó a realizar presentaciones como artistas e interpretando música ecuatoriana en su popular radioemisora. El maestro Segundo Granja Almeida, perteneciente al grupo de Luis Aníbal Granja, preparaba en Quito a dos jóvenes estudiantes del Colegio de Alcázar, que nacieron en Ambato en el año de 1959. Para entonces, los Potolo Benítez y Valencia, como eran familiarmente conocidos, Luis Alberto Valencia y Gonzalo Benítez, eran los mimados de Quito, además ídolos populares. La creación del dueto de los hermanos Miño Naranjo constituyó todo un reto con un público totalmente fanático del dúo Benítez y Valencia. ¡Qué increíble anécdota! Ahora vamos con el tema Milonguita. Se la llevó. Yo tuve una longuita y un longo se la llevó. Y el hongo le dejó haciendo. Y el hongo le dejó haciendo pedazos del corazón. Al cabo de algunos meses la longa se arrepintió, porque el hongo le dejó haciendo, porque el hongo le dejó haciendo pedazos del corazón. Al cabo de algunos meses la longa se arrepintió. Al cabo de algunos meses la longa se arrepintió, porque el hongo le dejó haciendo. Porque el hongo le dejó haciendo pedazos del corazón. Porque el hongo le dejó haciendo. Porque el hongo le dejó haciendo pedazos del corazón. El debut en la Unión Nacional de Periodistas resultó un capítulo aparte de los ya conocidos del folclore ecuatoriano. La frescura de sus voces bellísimas fue galardonada con un significativo trofeo en el Coliseo Julio César Hidalgo, el Atahualpa de Oro. El ingreso a la popularidad en escenarios quiteños para nuestros artistas resultaba un verdadero reto, una misión casi imposible, al tener que competir con los aplaudidos del público capitalino, como eran los mimados e inigualables Benítez y Valencia, a quienes cariñosamente lo llamaban los potolos. Ahora viene el tema titulado Adoración, así que disfrútenlo. Ser tuyo y en afán tenerte, presa en mis brazos para siempre mía. Pero nunca soñé que de perderte, que otro mortal a dicha sonreía. Siempre verte siendo tu único dueño, vida mía. Soñé que eras mi diosa, más la suerte, nuevos tormentos para mí tenías. Eternamente, pero todo es en vano, solo ha sido un sueño, la pasión que me destroza al ver que para siempre te he perdido. Eternamente, pero todo es en vano, solo ha sido un sueño, la pasión que me destroza al ver que para siempre te he perdido. Los jóvenes y novatos artistas Eduardo y Danilo Miño Naranjo hicieron su debut en las radioemisoras quiteñas. El público que los escuchaba se llenaba de emoción y los aplaudía. Sobre todo, reconocía las flamantes y melodiosas voces, llenas de sonoridad y de un estilo inconfundible, con el cual se fue familiarizando el público ecuatoriano, hasta haber conseguido adaptarse con profundidad en el sentimiento y en el corazón de sus seguidores. Ahora suena el tema Amor, loco amor. Disfrútenlo. Amor, loco amor, hermano al dolor, ansioso te pido que vuelvas. Amor, loco amor, hermano al dolor, ansioso te pido que vuelvas. Me vas a matar, corazón. Se queja y solloza, la vida suspira y lamenta, mis labios se acallan de frío, mis manos nerviosas de horror. Amor, los amor, hermano al dolor, la suerte me dijo que implore. Clemencia, Señor, le pido a mi Dios, no pase la luz de mis ojos. No ves que en las ondas pasan, hay razón que la vida muera. No ves que en las ondas pasan, hay razón que la vida muera. Te ruego vivir, corazón. El gran salto a la fama internacional le llegó en el año de 1964, cuando en el segundo festival de la canción iberoamericana, el dúo ecuatoriano de los Miño Naranjo alcanzó un importante reconocimiento por su estilo inconfundible, y al interpretar la bella y sentida melodía Tú y Yo. El pasillo Tú y Yo fue creado por el jurisconsulto y poeta azuayo Dr. Manuel Coello Norris, y la música corresponde al laureado compositor, también azuayo, Francisco Paredes Herrera, quien la compuso el 23 de mayo de 1933, en homenaje a la dama cuencana Virginia León Becerra, quien después fue su esposa. Increíble historia, querida audiencia, espero que la estén disfrutando. El tema que viene, seguro que muchos de ustedes la bailaron y la cantaron en el tan querido carnaval. Con ustedes, el carnaval de Guaranda. Póngale, maestro. A la voz del carnaval, todo el mundo se levanta, todo el mundo se levanta, qué bonito es carnaval. Más conociendo la voz, más conociendo la voz, de quien suspirando canta, de quien suspirando canta, qué bonito es carnaval. Ay, la, la, la, la, la, ay, la, la, la, ay, la, la, la, la, la, carnavalito. Ay, la, la, la, la, la, ay, la, la, la, ay, la, la, la, la, carnavalito. Chicha quiero, chicha quiero, chicha quiero, nagono. Guambras quiero, guambras quiero, guambras quiero, viejas no. Amor imposible mío, por imposible te quiero, por imposible te quiero, qué bonito es carnaval. Porque el que ama un imposible, porque el que ama un imposible, es amante verdadero, es amante verdadero. ¡Qué bonito es carnaval! ¡Ay, la, la, la, la, la! ¡Ay, la, la, la! ¡Ay, la, la, la, la, la! ¡Carnavalito! ¡Ay, la, la, la, la, la! ¡Ay, la, la, la! ¡Ay, la, la, la! Chicha quiero, chicha quiero, chicha quiero, dragono. Guambas quiero, guambas quiero, guambas quiero, mi amor. La melodía fue interpretada por el dúo de los hermanos Miño Naranjo en la segunda feria de la canción iberoamericana, en Barcelona, España, en el año de 1964. Este certamen es considerado la antesala de lo que constituyó más tarde en el Festival OTI, que con tanto prestigio se mantiene hasta la actualidad. El tema que sigue es para todos esos enamorados y enamoradas, titulado Corazón, Corazón. Su estilo y la popularidad alcanzada por los hermanos Miño Naranjo en dicho festival internacional, el prestigio se puso de moda, lo cual dio inicio a una agitada como aclamada vida artística a lo largo del territorio nacional. Además, en el exterior cumplieron varios compromisos. Escuchemos ahora el siguiente tema titulado Angustia de Vivir. Que mi vida muera por ti. siendo la estrella misma de mi existencia. No importa que mi vida muera por ti. Ella misma de mi existencia. No importa que mi vida muera por ti. Siendo la estrella misma de mi existencia. No importa que mi vida muera por ti. Con la inesperada muerte del popular Potolo del dúo Benítez y Valencia y ante la inminente desaparición del célebre dúo, a los hermanos Miño Naranjo se les consideró como los verdaderos y auténticos sucesores de la tan popular y aclamado dúo quiteño, como eran los considerados Benítez y Valencia. Europa y Asia recibieron con entusiasmo al ya prestigioso dúo de los hermanos Miño Naranjo y los aplaudió con delirio y los aclamó por la textura de su voz fresca y melodiosa. La producción discográfica es grandiosa para varios sellos nacionales e internacionales, es decir, para el sello Onyx. Es hora de irnos a unos mensajes. No te duermas que ya regresamos con su programa Viva lo Nuestro y la mejor música tradicional ecuatoriana. Ya regreso en menos de lo que canta un gallo. Me voy volando a la tienda. Ya volvemos con más de Viva lo Nuestro, el programa más pepa de las madrugadas. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos. Para visitantes nacionales, $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. ¿Pero quién timbra como loco? Soy Manuel, es que ya vuelve Viva lo Nuestro. Sigues escuchando Viva lo Nuestro, el programa que te despierta. Ya estamos de vuelta, gracias por seguir en compañía de Viva lo Nuestro. Antes de irnos a la pausa, estábamos contándoles un poco de la historia de los hermanos Miño Naranjo. Ellos también, además, grabaron una importante y significativa colección titulada Canciones de América, con temas del pentagrama ecuatoriano y ritmos del folclore latinoamericano. En el Festival OTI Internacional realizado en Miami, alcanzaron una respetable actuación con el tema Mi Campesina, inspiración del compositor guayaquileño, abogado Luis Padilla Guevara. Los 53 años de vida artística que tiene este dúo ambateño representan un modelo a seguir para las nuevas generaciones de cantantes. Siempre han llevado una carrera sana y pulcra, libre de cualquier escándalo. Tanto Eduardo como Danilo coinciden en que las enseñanzas de sus padres, que en paz descansen, han sido la fortaleza que los ha acompañado en cada momento de sus vidas. Nos ha costado mucho sacrificio llegar hasta este pináculo en el cual nos seguimos manteniendo. Bendito sea Dios y bendita sea el cariño de nuestros compatriotas, tanto dentro como fuera del país, señala Eduardo Miño Naranjo. Defensores de la música nacional. Ahora, continuando con la música de este gran dúo ecuatoriano, vamos con la canción Llora Corazón en un ritmo tropical. A recordar cuánto quise a esa mujer, recordé su despedida y el triste día cuando se fue. Ella se alejó en silencio, ella no me quiso hablar, ella ya no me quería y yo sufría de tanto amar. Tú sabes cuánto la quise, tú sabes cuánto la amé. Llora corazón bajito, o todo el pueblo lo va a saber. Tú sabes cuánto la quise, tú sabes cuánto la amé. Llora corazón bajito, o todo el pueblo lo va a saber. Le dejo la puerta abierta por si una noche quiere volver. Pasé por los lugares que con ella caminé y volvieron los recuerdos de su cariño, de su querer. Olvidarla no he podido, olvidarla yo no sé. Y si ya no está conmigo, no es culpa mía, ella se fue. Tú sabes cuánto la quise, tú sabes cuánto la amé. Llora corazón bajito, o todo el pueblo lo va a saber. Tú sabes cuánto la quise, tú sabes cuánto la amé. Llora corazón bajito, o todo el pueblo lo va a saber. Le dejo la puerta abierta por si una noche quiere volver. Le dejo la puerta abierta por si una noche quiere volver. Desde que iniciaron su carrera artística, el dúo ha sido considerado como los embajadores del canto ecuatoriano. Nuestra música no es que ha muerto, la variación de ritmos con las que se le ha distorsionado ha hecho que la gente se aleje de ella. Bendito sea Dios, porque a nosotros no sucede eso, y tenemos a cuatro generaciones unidas en cada escenario al que asistimos, asevera el mayor de los hermanos. ¡Qué buenas anécdotas de este gran dúo ecuatoriano! No se duerman que ahora viene el tema Infortunio. Ambos están de acuerdo en que hay que inculcar amor a la patria, y esto se lo hace queriendo a los símbolos patrios. Y naturalmente la música ecuatoriana, y no estar imponiendo ritmos foráneos a las letras y melodías de nuestros compositores, expresa enfáticamente Eduardo. Sus voces intactas, los años han perfeccionado las voces de estos grandes artistas ecuatorianos, tanto así que la puesta en escena de este dúo sigue siendo magistral. Continuamos con esta buena música nacional, por este, su programa Viva lo Nuestro. El tema que viene a continuación se titula Pasional. Sin tener compasión, más nunca olvidé que te he querido, y aunque me hayas herido, siempre te recuerdo sin sentir rencor. Sin tener compasión, más nunca olvidé que te he querido, y aunque me hayas herido, siempre te recuerdo sin sentir. Los hermanos Miño Naranjo consideran al desaparecido músico Olimpo Cárdenas como su gran maestro en el arte musical. A Julio Jaramillo lo recuerdan con gran cariño. Tuvimos la oportunidad de presentarnos junto a este gran artista en los diferentes escenarios internacionales. Eduardo también destaca la gran amistad que mantiene con Olguita Gutiérrez, ex integrante del trío Los Brillantes. Con esta agrupación recuerda que también alternaron, sobre todo en los escenarios estadounidenses. Sin más que decir, vamos con el tema Si tú me olvidas, que suena así, suéltela maestro. Señor, y en las laderas. favor, cuida el rebaño. Cada canción interpretada por los Niños Naranjo es un poema al amor, siempre respetando los valores de la mujer. Nos sentimos felices y satisfechos de dejar en cada lugar que visitamos nuestra música como emblema patrio. ¡Qué emoción nos da que a nuestros conciertos acudan desde los niños hasta las personas de la tercera edad! Concluye Eduardo, quien adelanta que están a punto de escribir un libro sobre las anécdotas artísticas vividas. Ahora, un tema con mucho sentimiento, titulado Tata Dios. Dele, maestro. Ponme mi vestido blanco, aquel con que nos casamos. El doctor, por más que le ande, está muy lejos nuestro rancho. Ya no gastes en remedios, que a mis fuerzas van mermando. Ponme mi vestido blanco. Silencio, solo Juan le dice a ella: vieras qué lindos islotes se están dando en la ladera, pero ya no quiero nada, voy a regalar la hacienda. Tata Dios así lo quiso. Adiós. esperamos que hayan disfrutado de estos 60 minutos de la mejor música tradicional ecuatoriana, aquí por tu programa Viva lo Nuestro. Mi nombre es David Asichana y este fue un pequeño homenaje a los hermanos Miño Naranjo, dúo que ha puesto a gozar, a bailar y a recordar buenos momentos. No podemos irnos sin antes escuchar un popurrí de este gran dúo. No te olvides de seguirnos además por nuestras redes sociales. Síguenos en Facebook como Viva lo Nuestro S. Esto fue Viva lo Nuestro, el programa más pepa de las madrugadas. ¡Hasta pronto! Tierra hermosa de mi sueño con de mi la luz primera. De mi ardiente frenesí, de tus frágiles comarcas, de tus fuentes y boscajes, de tus vividos paisajes, no me olvido, Manabí. De tus vividos paisajes, no me olvido, Manabí. Son tus ríos los espejos de tus cánones risueños que retratan halagüeño el espléndido Turquí. Vivir lejos ya no puedo de tus mágicas riberas, Manabí de mis quimeras, Manabí. Eres perla que surgiste de más grande y no tomada, y calzón de tu arrullar, en jardín te convertiste, soberana en tu desempeño, nuestro Dios por Mupenchi, con tus bellas Guayaquil, Guayaquil de mis ensueños. Tus rubias y morenas enloquecen de pasión, el palpite del corazón que mitiga negra cena, en los noches con fulgores que sus ojos negros son, te dirá mi corazón, Guayaquil de mis amores. ¡Hey! A golpe del carnaval todo el mundo se levanta, todo el mundo se levanta, qué bonito es carnaval. Conociendo la voz, vas conociendo la voz del quien suspirando canta, del quien suspirando canta, qué bonito es carnaval. Ay, la, la, la. Guambras quiero, trago no. Esa es la carita del cielo. Así. Yo soy el chuchita quiteño, la vida me pasa encantado. Para mí todo es un sueño, bajo ese mi cielo amado. Las lindas chiquillas que tenía son dueñas de mi corazón. No hay mujeres en el mundo como las de mi canción. La Loma Grande y la Guanagua son todos barrios tan queridos de mi gran ciudad. El Parecillo, la Plaza Grande, ponen el sello inconfundible de su majestad. Yuyaquiteño, tú eres el dueño de ese precioso patrimonio nacional. Yuyaquiteño, tú constituyes también la joya de este Quito colonial. ¡Dice! ¡Tierra querida! Uy, uy. Ambato, tierra de flores, tierrita linda, cuna del sol. Bajo tu cielo hay sinsabores, solo hay canciones del corazón. En tus contornos guardas amores, secreto dulce de inspiración. Ambato es tierra de miel, no hay quien iguale. Si aquí nació mi querer, no existen males. En esta vida no hay tanta dicha de haber nacido en su corazón. Pues las mujeres en ti se crían, son amasadas de aroma y sol. ¡Dice! Chola, cuencana, mi chola, capullito de Amancay. Chola, cuencana, mi chola, capullito de Amancay. En ti cantan, en ti ríen las aguas del Yanuncay. En ti cantan, en ti ríen las aguas del Yanuncay. Y este coro como que nos ayudan en la segunda parte. Eres de España que canta en Cuenca del Ecuador. Ustedes también. Eres de España que canta en Cuenca del Ecuador. Sonreír de Castañueva y el llanto del rondador. Sonreír de Castañuela y el llanto del rondador. Y nos vamos al norte. Ahora sí, ya puedo ir tranquilo a trabajar. Viva lo Nuestro, el programa más pepa de las madrugadas. Esperamos que hayas disfrutado de la mejor música tradicional ecuatoriana. No te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales y encontrarnos como Viva lo Nuestro. Sintonízanos por esta tu radio, Casa de la Cultura Ecuatoriana, 940 AM. Más adictivo que las papas con cuero. Viva lo Nuestro. Viva lo Nuestro.